hace blanca tu mirada. Y como luz veo en tu corazón. ¿Quién habría dicho que un hada sepa llevarme en su canción? Y el reloj nos aturde, yo me amaco en una nube, mientras me olvido de todo y te encuentro igual que yo. Sabes, el sol entierra cada herida, no es que sea tu vida, es que falta amor y sonreír. Enséñame, no lo has perdido todo. Quiero descubrirte y mezclar dolor con estilo fin. Veo problemas y me amargo. Encendido una ilusión, tengo doblada la cabeza y como un círculo tu voz. Y el reloj nos aturde, yo me amaco en una nube mientras me olvido de todo. Que yo, tú sabes, el sol entierra cada herida, no es que sea tu vida, es que falta amor y sonreír. Enséñame, no lo has perdido todo, quiero descubrirte y mezclar dolor. Corazón, o tal vez en una esquina, la vida te diga, aquí está tu sol, déjalo salir.